Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Usted? Bien, bien. Muy bien, estoy contento sobre todo porque para la gente que nos escucha en vivo, siempre que hay algo importante un miércoles pasa en el horario de este programa. Y hoy el debate de los vicepresidentes va a ser a las 22. Bien, así increíble. Que en realidad el único programa realmente interrumpible de esta radio parece ser Horario Público. Ah, bueno, sí, con Horario Público nos tocan todos los partidos de fútbol habidos y por haber, de la selección, de Messi. Sí, es así. Es un gran problema. Los jueves está... Sí. Yo creo que el Chiqui Tapia tiene alguna cuestión ahí con Horario Público, con los juicios de esa humanidad. No sabemos bien cuál es la... La vinculación. Mejor no preguntarle. ¿Tenés idea vos? No, mejor no preguntarle. Bien, son perfecto. Esas cosas que mejor no saber, me parece. Maravilloso, entonces. Bueno, pero hoy estamos aquí y terminamos y nos vamos a ver el candidato. El debate de los vicepresidentes y la vicepresidenta que quiere que le digan vicepresidente. Sería. Hay una sola mujer y es Victoria Villarruel. Es una ocasión imperdible para que le hagan decir lo que piensa realmente, lo que dijo algunas veces hace muchos años cuando apareció con su nuevo discurso a partir del CELTIB, que alguna cosa tiraba. Mirá, estoy viendo videos viejos de Villarruel, mirá lo que te digo, o sea, me estoy matando, ¿no? Vi un video del 2017, programa de Clara Mariño y Ceferino Reato. Clara Mariño, productora durante muchos años de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. Aparte, ya productora de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona y Ceferino Reato y con Victoria Villarruel es lo peor que te puedes hacer. ¿Pero qué hicieron? Armaron un debate, tipo dos voces, y convoca para un 24 de marzo. Para hablar sobre el golpe de Estado, convocaron a Victoria Villarruel de un lado y a Roberto Perdía, el número 2 de Montoneros, y a Luis Mattini, el único integrante de la de la dirección del PRT-ERP que no fue asesinado y desaparecido. En realidad lo que hicieron fue un 3 contra 2, porque eran Villarruel, Reato y Mariño con los dos ex guerrilleros, poniéndolos contra las cuerdas a punto tal que el programa termina con Reato diciéndole: bueno, el debate fue interesantísimo, más allá de que ustedes seguramente se van enojados, pero para la gente esto fue buenísimo. Claro, tiene centenares de miles de visitas en un canal de YouTube que sube este tipo de cosas con este contenido ideológico. Por supuesto, todo teoría de los demonios. nadie no la conocían a Villarruel, se vieron sorprendidos, perdía a Matini, entraron en debates los que la verdad no deberían haber entrado, pero les ganó la sorpresa de que nunca habían estado sometidos a una situación por el estilo. Bueno, ahora ya por lo menos los candidatos a vicepresidentes la conocen a Villarruel. ¿Le van a preguntar qué opina de Videla? ¿Le van a preguntar? No, hoy circuló un video en los grupos de la retaguardia donde ella dice, ¿se podrá pasar el video? Porque es muy interesante, es una Villarruel con pelo más oscuro, se ve que al natural, menos luqueada, pero que ya empezaba a ser una persona pública y decía más frecuentemente lo que pensaba sobre estos temas. No hablaba tanto de las víctimas, que es lo que genera, por supuesto, empatía, ¿no? Si vos lo ponés en sin contexto. A ver. Federal cuando juzga a los comandantes en jefe en la causa 13 que reconoce el estado de una guerra revolucionaria. Entonces allí ha quedado en un gobierno democrático y con el poder judicial consagrado el estado de conflicto armado. ¿Usted no cree que hubo terrorismo de Estado? No, yo creo que el terrorismo de Estado es una doctrina de tipo político, de hecho no está legislado en ningún lugar. Sí. Y el Estado en tal caso comete abusos, pero el terrorismo en sí es un ¿dónde recurso pone al golpe, de los, usted de 76? ¿Dónde pone el golpe? ¿En qué lugar lo pone la historia? ¿Cómo creo lo califica? Creo que la situación en ese momento realmente era muy difícil, existían muchísimos atentados por día y sin justificar esta situación, la realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida. ¿Usted sostiene que hubo una guerra en el país? ¿Algo así? Sí, Bueno, habló de abusos, habló de no justificar ya con esa cosa que te intenta decir algo que no te está diciendo porque todo lo demás contradice esa definición de no justificar. Pero habló de abusos, habló de que no existía el terrorismo de Estado en los cánones internacionales, y esto último que dijo de que la población vivió más tranquila. Bueno, vivió más tranquila porque secuestraron y desaparecieron a un montón de gente que parece ser que eran los que ocasionaban que la Argentina fuera un país invivible, ¿no? Todo comenzó para ellos con la violencia política de las organizaciones guerrilleras. Y eso es lo que hay que terminar de desarmar, pero hay que terminar de desarmarlo muy inteligentemente, ¿no? Porque en ese debate del 2017 al que te hago referencia, perdía, intentaba hablar desde una cierta teoría política y la verdad es que me parece que hay que bajar el nivel de la discusión, lamentablemente. Pero hay que enfrentar esta discusión porque si no dejamos que se instale lo que ellos quieren que se instale. Y hoy es una gran posibilidad con Nicolás del Caño, con Agustín Rossi, uno no espera demasiado de randazo en este sentido, para que le puedan preguntar efectivamente y puedan quitarle la máscara ante un sector grande de la población, que por lo menos que cuando van a votar sepan que reivindica a Videla, como para que después se hagan cargo también, ¿no? Ya si lo van a votar y eso es definitivo y no hay vuelta que darle, por lo menos que después se hagan cargo y que no digan, como se dijo en la Argentina al finalizar la dictadura, que mucha gente dijo, y yo no sabía nada, y en realidad ese no sabía nada yo me cuidé porque no tenía nadie de la familia que pudiera ser víctima del terrorismo de Estado. Bueno, veremos, eso será después. Al final, una vez que no nos interrumpe esto, me terminé comiendo yo 15 minutos de programa hablando de algo que va a suceder después. Pero tenemos un programa. Es verdad, interrumpiste el arranque del programa, sí. Donde en realidad... Ya está, ya pasó media hora del programa, esto ya no es el arranque hace mucho tiempo. Bueno, pero digo, interrumpiste el momento en el que en general presentamos lo que va a pasar para decir, siempre nos interrumpen. Bueno, lo que va a pasar, lo más interesante que va a pasar en este programa es que cuando termina está el debate de los vicepresidentes. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Dijimos que en la promo, para quienes vieron la promo que circula, que está absolutamente viralizada en todas las redes sociales y en WhatsApp, que hoy era el programa de las Otero, porque en un rato vamos a tener a Eugenia Otero contándonos sobre la fiesta de 15 del postítulo de Educación Sexual Integral, que será el próximo sábado. Estamos invitados como integrantes de La Retaguardia, vamos a estar allí transmitiendo en vivo y haciendo una radio abierta, o propiciando que las chicas, que el alumnado haga una radio abierta. Pero no va a ser la única Otero que va a participar, ya estás vos, que sos medio Otero por lo menos, y vamos a invitar ahora a una tercera Otero, sería, porque, bueno, durante mucho tiempo aquí hemos hablado, me acuerdo que al momento del cierre de la milonga que funcionaba allí en un club social en la calle Cochabamba, en pleno San Telmo, dimos cuenta de lo que estaba pasando, e incluso de algunas milongas protestas que se hicieron ahí afuera en la calle. Pero bueno, empezaron a pasar los años y bueno, ya muchos habíamos pensado que no había chance de que se reabriera ese espacio, que en la ausencia como que quedó más en evidencia que era un espacio mítico donde pasaban muchas cosas. Y Vicky Otero, que nos acompaña, que bueno, es parte de la casa y esta familia y que es una enorme diseñadora textil, es además una de las que va y sostiene el espacio, o sostenía el espacio y lo volverá a sostener ahora, y queremos que nos ayude a contar por qué es socialmente importante para bastante gente que Cochabamba abra otra vez como milonga. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas bien. Noches. Estamos de fiesta, los Otero. Sí, sí, totalmente. Bueno, sí, bien de fiesta. Lo bueno es que el cumpleaños de 15. Lo bueno es que nos invitan. Eso es lo bueno. Obvio, seguro. Bueno, a ver, contale, si le tuvieras que contar, lo habrás hecho miles de veces, ¿no? Porque te habrás encontrado hablando de la milonga y que alguien te preguntara por qué hablabas con tanta pasión de ese espacio, ¿cómo lo contarías hoy? Sí, de una manera más informal, pero bueno, a ver. No, pero hace de cuenta que alguien te acaba de parar y preguntarte como si estuvieras en la calle, contalo así. ¿Qué es Cochabamba? Bueno, Cochabamba es la milonga más linda de Buenos Aires y del mundo para mí, porque, bueno, más allá de que es la milonga que yo conocí, donde aprendí a bailar el taco, Es como un espacio donde el tango se vive de otra manera. De la mano de Ana Postigo, que es la persona que creó Cochabamba, los jueves de Ana Postigo. Uh-huh. Porque ella tenía una mirada del tango y de la milonga que era como muy distinta a todo lo que se conoce, ¿no? Como de estar abierto y darle contención a cualquier persona que se acercara, uh-huh. Bailara o no bailara. Una milonga. Entonces, popular, digamos. Es una milonga, es la más popular, la más inclusiva, la más amorosa. En Cochabamba se baila como vayas, con los zapatos que vayas, con la ropa que vayas, no importa si sos joven, es como súper abierta. Me estoy emocionando, perdón. Bueno, pero está porque bien. Es como muy increíble que sí. También después estuvo cerrada 6 años, entonces claro. Estamos como muy emocionados, emocionadas de que se abra, ¿no? Nuevamente. ¿Qué? Y bueno, ¿qué más te puedo contar de Cochabamba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos 6 años? Él es Pedro Ramírez Otero. Sí, creo que nos conocemos. Sí. Creo que sí. En estos 6 años hubo un montón de... Bueno, Cochabamba se clausuró por... El gobierno de la ciudad empezó como a venir a buscar motivos para clausurar. Como motivos muy ridículos. Y bueno, al final, una de las veces se terminó de... Fue como definitivo. Y en todos estos años se estuvo tratando de... Había como, bueno, situaciones más internas, ¿no? Porque es un club social. Uh-huh. Entonces, había como una cuestión también de poner al día papeles, ¿no? Las personas que organizan la milonga, que organizamos la milonga, es como pagamos un alquiler para hacer la milonga ese día. No somos parte del club, ¿se entiende? Claro. Alquila para hacer la actividad. Entonces, bueno, meterse con cuestiones más administrativas, como de mundo, regularizar esa situación. El mundo IGJ. Exactamente. pero también sin ser parte. Entonces era como muy difícil, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros no ni siquiera éramos socias del club. Claro. Así que, bueno, nada, finalmente la gente del club entendió que la milonga tenía que volver y también se puso a poner... Nada, a regularizar los papeles, así que, bueno, nada, ya está, es un hecho. Se abre el jueves, todavía no caímos, claro. No lo podemos creer, así que bueno. Y en ese grupo, muy emocionada. En ese grupo que sostenía, por supuesto era un espacio abierto al que iban un montón de gente, turistas que se acercaban porque alguien les recomendaba que no podían dejar de pasar por ese lugar, ¿no? Sí, gente que, por ejemplo, no sé... Estuvimos yendo ahora estos días a limpiar o a arreglar y todavía sigue llegando gente que viene de otros países y que viene como dispuesta a bailar, ¿no? Como a entrar, claro. Y decir, ay, acá es la milonga, Cochabamba, no sé qué, todo el tiempo. Y ahora que hay mucho turismo, más. Pero sí, Cochabamba como convoca gente... De distintos lugares del mundo. Hay gente que ha replicado Cochabamba en otros lugares. En Italia hay un Cochabamba, por ejemplo. Ahora se va a abrir otro en España. O sea, como que es increíble, porque todo el mundo quiere como tener un pedacito, quiere tener como ese... un pedacito de ese espacio de toda esa cosa que se vive ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, y reabren mañana, este jueves. Mañana. Sí. Mañana. Se puede invitar a que la gente vaya. Sí, hay una clase a las... Bueno, ahora ya estoy, que no sé si es a las 20 o a las 21. Hay una clase con dos maestros que son increíbles. Mariana Flores y Eduardo Capuzzi. Y después arranca la milonga. Uh-huh. Bien, yo solo voy a decir que soy un absoluto patadura para bailar, que además me da mucha vergüenza y que... empujado por las vivencias por las cosas que contaba Vicky, un día fuimos con Euge y todavía estaba Ana Postigo Y como vos decías, ¿no? Esto de que nos hizo sentir que todos podemos, que todas podemos, y pasamos un momento realmente divino. Por supuesto, ahora la ausencia de Ana es todo un tema para ustedes, pero también es un hueco que pudieron cubrir colectivamente, y eso se nota, y me parece que se va a volver a notar mañana. Y bueno, nada, va a estar bueno que gente que ande por ahí se pegue una vuelta, que nos esté escuchando ahora, si no es mañana, que sea algún otro jueves, pero ya permanece abierta y vuelven los jueves de Milonga, así que péguense una vuelta por ahí, les invitamos. Esto, para que la gente sepa, es sin entrada, digamos. Es a La Gorra, Cochabamba 444, sí, es totalmente a La Gorra. Y también quiero decir que el que no se anima a bailar también es muy hermoso de presenciar y de ver eso, ¿no? Como es lindo para mí. Claro. Digo, yo cuando no bailaba iba y me maravillaba como viendo ahí como toda la cosa, la situación. Así que bueno, nada, el que quiera como meterse en el mundo de la danza, como que puede, las clases son para principiantes y para intermedios, y no, también es muy lindo como pasar por ahí. No sé cómo va a estar de gente mañana. Igual pasa que contabas al principio, Vicky, lo que se fue generando, ¿no? con la milonga de Cocha, y digo, Fer decía recién, fueron y bailaron, creo que el ambiente y el cariño también presta a que aunque vayas a ver tímidamente, termines bailando. Yo también, bueno, sí. todos hemos bailado allí, yo de chico también alguna vez terminé aprendiendo alguna cosa y bailando, así que creo que también ese clima, no solamente el clima festivo que se viene, sino el clima que hubo siempre en la milonga, termina haciendo que un poquito te muevas. Sí, sí, sí, porque eso es lo que decía, como que no importa cómo bailes, es como, lo importante es como compartir ese momento, ¿no? Como abrazarse, como lo técnico como queda en un segundo plano para mí en Cochabamba, y eso es lo maravilloso que tiene. Y se vienen tiempos en los que va a haber que estar juntos y juntas. Va a haber que abrazarse mucho. Los espacios colectivos van a ser otra vez importantes, no es que hayan dejado de serlo en algún momento, pero van a ser más necesarios que nunca, se vienen esos momentos, así que está bueno, creo que es un momento propicio para que una propuesta como la de la milonga de Cocha esté otra vez en el aire, como diríamos nosotros. Bueno, buena fortuna y disfruten. Gracias. Gracias por difundir. Un abrazo. Abrazos. Vicky Otero nos ha contado a propósito del regreso de la milonga que Ana Postigo lanzó allí en Cochabamba 444, y sus alumnos y sus alumnas siguen hoy de manera colectiva. Pensá por un momento en lo que en las cosas que le deben haber pasado a ese grupo que sostiene, que mañana vuelve, y que pasaron 6 años de vida, ¿no? Y habrán pasado parejas, hijos, laburos cambiados, y por supuesto que siguieron sosteniendo ese cariño por fuera de la milonga, ¿no? Pero volver ahí, volver a ese lugar, debe ser muy fuerte. Y han pasado miles y miles de fotos y videos que se convirtieron en una muestra que se llamó 500 Jueves, y que también libro. Es un libro, y que también es un reflejo de todo lo que significa ese lugar, que bueno, vuelve a abrir sus puertas. Bueno, no van a bailar esto en Cocha mañana. Los viejitos están sacando nuevo disco sin Charlie Watts, que tenía otras cosas para hacer. Y vamos a escuchar dos versiones con mujeres en el escenario. Esta es Lisa Fowler, ahí está, que es la corista de los Rolling Stones, pero ahora va a aparecer, la va a presentar Mick Jagger, Lady Gaga. mezclé los coristas, Lisa Fisher, y el otro es Bernard Forwood o como sea. Esta sí es Lady Gaga. Bueno, estamos escuchando un clásico de los Rolling Stones, Dame Refugio, decían los discos que venían castellanizados. Qué feo que es, los doblajes de las cosas son horribles. Y gracias por recordarlo. Y se la pasan a los gritos un rato largo más. Mirá el video porque además es muy bueno ver. Bueno, ya. ¿Yo lo miro? Sí, vos o la gente que nos está escuchando. Porque, bueno, ya sabemos cómo se mueve Jagger y su habilidad. Él no tendría problemas en Cochabamba para moverse. Y por otro lado, está Lady Gaga con unos tacones de 2 metros moviéndose. Que nunca va a tener problema para hacer nada Lady Gaga porque es una genia total. Impresionante, impresionante. Véanla. Pero nos cruzamos a otra versión de los Rolling Stones. Y aquí va a aparecer tu favorita. Ah, sin dudas. Sin dudas. No, vos no, Tero. Vos mi pregunta, venís después. Mi pregunta es la siguiente, antes de que aparezca mi favorita. Vamos a. Un segundo, ¿eh? Un segundo. Mi pregunta es, cuando María Eugenia Otero se siente frente al micrófono, no estamos hablando de ella como favorita, pero cuando se siente frente al micrófono le vamos a preguntar esto. ¿Es ruido? No, esto no. ¿Cómo va a ser ruido? Esto no es ruido. Bien, ¿eh? Perdóname, igual tu favorita es tu mamá, obvio. Mi favorita es Amy Winehouse. Yo te quiero un montón, pero Escucha un segundo, mirá. Igual competís con una que se murió, así que quedate tranquila. No tiene corazón. ¿Quién? ¿Amy? Vos, te velé. Déjenme escuchar un poquito nada más. No me acuerdo cómo venía castellanizado esta canción. Mejor. Y en inglés mejor decir la voz. Bueno, vendrán pronto seguramente los Rolling Stones con su nuevo disco bajo el brazo y nos cobrarán la entrada. Sí. Durísimo. Yo te digo que si vienen con Amy Winehouse, la pago. No, no, no van a venir con Amy. Qué cagada. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Ahora que escuché este separador, que la semana pasada estuve invitado por Diego Corralán, que es la voz de este programa, a una hermosa charla en Éter con pibes y pibas que estuvo realmente buenísima para hablar de la experiencia de la retaguardia. Aparece todo el tiempo como especialista en redes sociales ahora, Corbalán, en los medios tradicionales, analizando la política, hoy analizar la política desde las redes sociales casi que es el boom, ¿no? Así que lo vamos a invitar en algún momento a charlar, si les parece, sobre cómo manejan su estrategia los principales candidatos y cómo están haciendo política en 30 segundos con sus mensajes. Entre otras cosas, el otro día veíamos un video, Euge, en el que se hablaba de la ESI vinculándola a la pedofilia, por ejemplo, un mensaje tremendo, y que estaba viralizado, ¿no? Vemos como uno de los objetivos de un próximo posible gobierno de Milei que avancen sobre la educación sexual integral. Así que este cumpleaños de 15 del postítulo de educación sexual integral que se dicta en Joaquín B. González, que nuestra compañera Eugenia Otero está en este momento en la coordinación, es realmente, va a ser un momento para celebrar, pero también va a ser un momento para juntarse y prepararse para lo que puede llegar a venir, ¿no? ¿Cómo va? Te saludamos oficialmente. ¿Cómo va? Bienvenida al programa que fundaste. Gracias por decirme que soy la favorita de los dos. ¿Yo dije eso? No sé. Arranco por el por lo que trajiste al principio, por ese tema de los mensajes. Hay algunos mensajes en relación a la ESI que parecen querer como embarrar la cancha, ¿no? Porque si los escuchás, son un dislate, no tienen ningún tipo de sentido, además de que son una canallada absoluta. Decir que la ESI es la pedofilia es una canallada, no es solamente una mentira, sino que además es canalla, es perverso, es tremendo. Porque justamente la ESI, lo que digo, esto no es algo que yo digo, sino que se puede confirmar con cifras de organismos oficiales. Digo, la ESI lo que consigue todo el tiempo es que pibes y pibas que sufren abuso puedan, por ejemplo, denunciarlo, hablar por primera vez de eso. La ESI consigue que se puedan arbitrar las medidas para que los pibes y las pibas sean protegidos de esas situaciones. La verdad, el otro día yo veía un video de uno de esos que decís, uno de esos de los que hablás, en el que mostraban los materiales de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y decían, estos son los materiales de la ESI, ¿entendés? Pibes de 6 años. Y leían los textos y mostraban las imágenes como si fueran los materiales que se usan para dar educación sexual integral con niños de 6 años. Y estaban hablando de los materiales de la Dirección de Salud Sexual del Ministerio de Salud, que nada tienen que ver para, con... Digo, para que son para personas adultas, adolescentes. Digo, es una maldad. Claro. Bueno, nada. Por otra parte, decías esto de que vienen algo así como que vienen por la ESI, no lo dijiste de ese modo, pero bueno, es como lo que estamos todo el tiempo repitiendo, ¿no? Uh-huh. Que vienen por la ESI. Y la verdad que A mí me pasa como varias cosas. Por un lado, por supuesto, la preocupación y el sumarme a eso, porque la ESI tiene que implementarse plenamente. La ESI le falta un montón de laburo en un montón de territorios. Hay que seguir trabajando, hay que seguir formando docentes. A mí lo único que me demuestra esto es que había que hay que hacer las cosas bien y había que hacer las cosas bien. Y nosotras estamos reconvencidas y orgullosas. Digo nosotras porque somos en general mujeres y muchas veces hablamos en femenino en el equipo docente porque hay algunos varones, pero bueno, la verdad que el femenino genérico no viene nada mal. No. Estamos re orgullosas del laburo que hicimos estos 15 años. Varias veces en estos días, cuando invitábamos para el festejo de los 15, las personas nos respondían diciendo... Che, qué semillero, qué bárbaro, qué manera de multiplicar. Digo, y es eso, ¿no? Uh-huh. La sensación que... Lo primero que me aparece al hacer un recuento de lo que pasó en estos 15 años es que hemos hecho esto, que hemos sembrado en un montón de personas y todo eso que ya está siendo una trinchera en cada lugar donde hay una egresada del postítulo, un egresado del postítulo, una egresada del postítulo... Es imposible parar. Digo, todo eso es como pretender tapar el sol con la mano cuando hay, digo, y no estoy hablando solamente del postítulo, por supuesto, hay un montón de docentes en todo el país sosteniendo la educación sexual integral y sosteniendo cosas que tienen que ver con la educación sexual integral más allá de la currícula, más allá de los contenidos. Digo, un montón de situaciones que tienen que ver con estar repensando. Por un lado, el modo de ver a niñas, niños y adolescentes. Por otro, el vínculo entre esas personitas y el docente. Y por otro, también, cómo pensar la educación, ¿no? Digo, es como... bueno, no sé. ¿Tienen hecho el cálculo de cuánta gente pasó? El cálculo exacto de cuánta gente pasó en estos 15 años. Si no lo tienen hecho, háganlo de acá al sábado. Porque debe ser un numerazo de dimensiones ayer estaba pensando eso, que no terminé de hacer esa cuenta, no terminamos de hacer esa cuenta. Tenés razón, hay que hacerla de acá el sábado, pero sin duda son miles de personas las que pasaron por el postítulo. Hay algunas personas que pasaron, muchas personas que pasaron, más de 1000 seguro que pasaron y se recibieron. Hay un montón de personas que pasaron, terminaron de cursar y por ahí le queda algo pendiente, y después hay personas que por ahí hicieron un año y se tuvieron que ir por diferentes motivos, pero todas esas personas que transitaron un tiempo el postítulo se llevaron algo. Uh-huh. Y eso nos llena de alegría, de amor, de un montón de cosas lindas. Hace muy poquito, acá en esta radio, charlamos con Mariela Zarlinga, parte también del postítulo de ESI, y decía... En ese otro programejo que tenés. En otro programa que tengo, exactamente, le mandamos un saludo a Julián Bouvier, que me acompaña ahí. Decía que en el postítulo de ESI se juntan a planificar la esperanza. Decía eso, ¿coincidís? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que pasa en el postítulo con todo ese cariño, toda esa esperanza que van generando? Es casi como el eslogan, ¿no? Esa es una frase hermosa de Enrique Pichon Rivière, que si tuviéramos que pensar en cuáles son los pilares sobre los que se asienta el postítulo, sin duda la psicología social pichoniana es uno de ellos. Pichon Rivière decía que en tiempos de incertidumbre y desesperanza hay que planificarla, hay que gestar proyectos colectivos, decía Pichon, para gestar la esperanza junto a otros, otras, agregamos nosotros ahora. Pero bueno, la verdad es que en estos tiempos como este, digo, ¿qué se puede hacer? Bueno, planificar la esperanza, ¿no? Y planificar la esperanza es eso, es pensar colectivamente hacia dónde queremos ir y pensar cómo hacer para transformar el mundo desde el lugar que cada quien tiene. Eso es algo que hacemos en el postítulo cotidianamente. En relación a la educación sexual integral, por supuesto, a los contenidos de la educación sexual integral, a los ejes que plantea la educación sexual integral, pero pensando de este modo, ¿no? Pensando que es su potencia, la potencia transformadora que tiene como posibilidad la ESI, lo que seguimos, lo que, a lo que seguimos apostando. Y cumplen 15 años, que es un montón. ¿Qué va a pasar el sábado en ese festejo? Es un montón, ¿no? Es un montón. Bueno, a ver, cumplimos 15, es un cumple de 15, así que vamos a estar, vamos a bailar el vals, vamos a entregarle velas a las personas y a las cosas importantes, vamos a esas cosas, lógico, si es un cumple de 15. No, de verdad, eso también va a pasar, algunas de esas cosas también van a pasar, va a haber una radio abierta desde las 9:30 de la mañana, estamos hablando siempre de un festejo que vamos a realizar en el Joaquín B. González, en Ayacucho 632, va a haber radio abierta desde la mañana. 9:30 que sostiene de la mañana. La retaguardia. ¿En dónde nos metimos, no? Después va a haber en el primer piso, en todas las aulas del primer piso, muestras artísticas. En la radio abierta, por supuesto, también va a haber música. Van a recitar cosas. ¿Música? Van a pasar un montón de personas que quieren sumarse también a la movida y que por ahí también quienes no han podido venir y acercan sus saludos. Uh-huh. Va a haber en la mesa del hall del subsuelo en el hall del subsuelo va a haber una mesa de grabado y serigrafía para que lleves tu remera o tu tela y te estampemos. ¿Qué? Y por ejemplo el logo de los 15 años, sí, lleven su remera ahí grande, Chechu Rodríguez. ¿Qué más va a haber? Va a haber un mapa en el que vamos a estar mapeando y ubicando aquellas experiencias de implementación de la ESI que llevan adelante un montón de personas que pasaron por el postítulo, como ustedes decían. Bueno, por supuesto va a haber música y también va a haber un momento en el que va a venir la legisladora de la ciudad, Laura Velasco. Uh-huh. y nos va a entregar un reconocimiento al postítulo. Mira. Bueno, interesante. ¿Va a durar hasta el mediodía? Mitad, ¿mediodía? Sí. Una y media, 2 de la tarde terminamos. Mira, pensé que iba a ser más largo. Me recordaba los 10 años, que me parece que fueron un poco más largos. Está bien, igual estamos grandes. Los que sostenemos la radio abierta, sobre todo, y se apiadaron de... La radio abierta igual es de 9:30 a 11, porque a las 11 nos vamos para el auditorio del subsuelo. Ahí va. Y ahí empieza la transmisión. Bueno, sigue la transmisión porque ya seguramente... La radio abierta ya también va televisada, sí. Así que nos mudaremos nomás. Solamente se tienen que mudar y después seguir ayudándonos con la técnica, porque va a haber una murga, van a estar las chicas de Pueblada, digo, va a haber cosas que hay que sostener con el sonido, así que la retaguardia contamos con ustedes como siempre. Por supuesto, es una actividad abierta, no solo para la gente que haya pasado por el postítulo. Por supuesto, puede venir. ¿A dónde tiene que ir? Quien quiera, Ayacucho 632, en el Joaquín B. González, el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Bueno, un aguante la educación pública. Un edificio público, un profesorado público, uno de aquellos que estuvo en peligro y que, un peligro que no se terminó de diluir y en el que hay un montón de postítulos, y el de educación sexual integral todos los años, desde hace un tiempo, repite esto de ser quien el postítulo que más alumnos y alumnas y alumnes tiene. Yo quiero hacer un paréntesis en relación a esto que decís. Espacio es un espacio público y gratuito, el postítulo también, por supuesto. Decías que hay un montón de postítulos que funcionan en el Joaquín B. González. Fue pionero el Joaquín en relación a la formación docente continua. Y la verdad es que hay algo que es recontra preocupante, es que hay varios postítulos que este año no abrieron. Así que ese peligro, ese estuvo en peligro, estuvieron en peligro los institutos, siguen estando. Se siguen cerrando ofertas de formación. Por supuesto, se sigue y se va a seguir peleando para que esos postítulos vuelvan a abrir el próximo ciclo lectivo, pero es un tema sobre el que tenemos que poner la mirada, ¿no? Uh-huh. Bien, Eugenio Otero ha pasado por aquí, por el aire de La Retaguardia. ¿Te quedás? Una pregunta quería hacerte en torno de... ¿Te quedás? Porque pasaron más soteros que gente por acá, ¿no? Sí. ¿Te quedás? Sí, me quedo, bueno, me quedo. Eso, había que responder sí o no. No se golpea la mesa en la radio, ¿te ves? No hagas programa, eso, feo. Este programa tiene, en su promo, dice 20 años. ¿Sí? Y las masas piden... Reclaman la fiesta, de los 20 años. Pero la pregunta es, ¿son 20 años de este programa? ¿Son 20 años de la marca La Retaguardia? Está bien que celebremos 20 años de un colectivo que en realidad como colectivo arrancó en marzo del 2003 y se fue reformulando, digo, porque mucha gente puede pensar, bueno, pero no sé, el otro día en Éter, los chicos y las chicas, cuando yo les contaba el proceso de La Retaguardia, que fuimos solo un programa de radio desde una hora semanal en una radio AM con el espacio alquilado entre el 2003 y el 2007, por lo menos, hasta que agregamos el blog, y se sorprendían, ¿no? Porque la idea que hay ahora instalada en La Retaguardia es que somos, que siempre fuimos lo que somos ahora, ¿no? Yo, a ver, me preguntas eso y me parece que no hay ninguna discusión. Creo que el colectivo de comunicación, con estos principios, con esta manera de hacer, con esta manera de pensar, empezó en el año 2003. Éramos un programa de radio de una hora semanal, sí, pero a la vez también estábamos en la calle haciendo un montón de cosas, digo, con la fuerza que teníamos en ese momento, porque éramos poquites, pero estábamos sosteniendo un montón de cuestiones que tenían que ver con la comunicación comunitaria. Uh-huh. Y estábamos intentando... Y estábamos, claro, digo, la verdad es que me parece que yo no tengo ninguna duda de que esto, no importa qué formatos hayamos ido incorporando, empezó en el 2003. Entonces festejamos los 20 años. Festejamos los 20 años. Sin duda festejamos los 20 años. ¿En noviembre? Y antes de que termine el año, chicos. En noviembre, bueno. tenemos un año complicado, ¿no? En octubre las elecciones te cancelan todo. En diciembre asume el nuevo gobierno. Imaginen, empiecen a pensar en esa situación. Busquemos el momento desde octubre hasta diciembre, el momento de menor depresión, porque va a ser y noviembre, difícil, diría. Probablemente, ¿no? Noviembre. Se nos pasa un poquito noviembre. El malestar, hacemos la fiesta y al tiempito vuelve el malestar, seguramente. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde, no? ¿Es aquí? ¿Es en este espacio? ¿Es donde hicimos todas las fiestas? ¿O es en un lugar abierto? Es la discusión de toda la fiesta. No traigas la discusión al aire. Yo creo que debería ser, por ejemplo, el domingo 12 de noviembre, el domingo 19 de noviembre. Mi propuesta es... El domingo 26. Someter la decisión no solo a quienes integramos La Retaguardia, sino también a quienes nos acompañan. Y tenemos como referencias y entrevistamos aquí en la radio, quienes nos acompañan en los juicios. Digo, pensaría en una votación de acá o allá, pero sometiéndola realmente a una consulta popular. Ya son un quilombo nuestras votaciones. ¿Podemos hacer un plebiscito no vinculante y nos quedamos tranquilos con que después tomamos la decisión? Vos decís, te fantineo un poco, que... preguntemos si acá o afuera. Claro. Ahí va. Pero agarramos a... a Yonto le preguntamos. Agarramos a Yonto, a Sosti, a... Yonto me va a decir, estoy en juicio, no me jodas. Bueno, él decide si vota o no. Pero hacemos no vinculante y nos quedamos con la última palabra para tomar la decisión. Bien. Yo ya sé esa respuesta mayoritaria. Bueno. Bueno, veamos. ¿Cómo sabe la respuesta mayoritaria? Y porque tengo sensibilidad social y sé, estoy inmerso en el pueblo y es escuchar. Estoy con un oído en el pueblo y con otro en el auricular. Eso es porque escucha bárbaro ahora. Y ojo, porque son los, claro. Los oídos con los no, auriculitos oído dentro del... Biónicos. Oído biónico, ¿eh? Bueno, regresamos en... ¿Contaste ya? ¿Le contaste a la gente que te pusiste audífonos? Que tengo audífonos. No, no le conté a la gente que tengo audífonos. Y contale a la gente que tenés audífonos y que estás re feliz y que sos otra persona. Claro, sí. Con la que se puede hablar. Exactamente. Sí, ¿Qué le puedo contar? Que eso, tenía problemas auditivos y que usar y está audífonos buenísimo, y que está buenísimo. Está estigmatizado y es como usar anteojos. O sea, la gente no ve y se pone anteojos, pero la gente cuando no escucha muchas veces tiene quizás vergüenza o retracción a usar audífonos porque socialmente no está bien. Por eso, no está yo bien visto. Desde que te pusiste audífonos, le cuento a todo el mundo que te pusiste audífonos. Bueno, a ver, sí, a todo el mundo que. Yo no tengo problema. Ya sé que no tenés problema. Por eso, porque me parece re lindo. Me parece súper lindo contarlo para que la gente también. Para que la gente, bueno, la gente, no sé qué es la gente. Para que todos sepan de tu experiencia positivísima, ¿entendés? Uh-huh. Para mí es genial. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Podemos prometer que lo que habíamos dicho que también íbamos a escuchar hoy aquí en este programa, ¿podemos prometer que lo van a poder escuchar mañana en La Retaguardia? Ah, íbamos no a escuchar. No lo prometimos. Ni llegamos. Sí, en la promo no estaba. En la promo estaba. Claro. Bueno, pero como siempre nos fuimos hablando de otras cosas. Tienen el canal de YouTube, no esperen a hablar y público. Mira, pero yo te digo una cosa. Hace tanto tiempo que María Eugenia Otero no está en este radio programa, que pregunta, por ejemplo, si hay mañana La Retaguardia. Mañana no hay La Retaguardia. Mañana hay oral y público. Por eso. Yo bueno, hago un pero por eso. Y lo dijiste que iba a estar mañana en La Retaguardia y yo te estoy diciendo que La Retaguardia que se llama la radio. La Retaguardia radio. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que no entendía por qué decías que mañana era tarde. Yo decía, mañana no hay Retaguardia. Mañana, mirá, hay otros programas, pero la Retaguardia no. Siempre hay Retaguardia. Te perdonamos solamente porque estás pensando en los 15 años del postítulo. Y lo que nos quedó afuera, lo pueden, igual no hace falta que esperen en el público, donde también va a estar. Lo dejamos afuera porque Pablo Giacobbe es celoso y no le gusta que en horario público pongamos material que sale en La Retaguardia. Yo quiero hacer esta denuncia pública porque a mí no me parece, o sea, me parece que es parte de la producción que hacemos. Esta tarde estuvimos en comunicación con Riad, Arabia Saudita. ¿Qué pasa, doctor? Con Mikey Gorsito, la directora ejecutiva del museo. No me van a hacer tentar al final del programa. Qué impresentable. Vos sabés que esto es la prueba de que cómo no vamos a festejar los 20 años si yo vi esto. Esto lo vi en el 2003. Igual, idéntico. Bueno, quedó para mañana la entrevista con Mikey, pero la pueden ver en YouTube ya mismo si quieren. Si no pueden esperar, se van a YouTube y lo ven. Nos vamos. No me van a dejar a mí sola acá porque los dos están tentados, ¿no? Son impresentables. Es que es el padecimiento de cada programa que tengo. Yo ya lo viví esto y no, por eso no hago más radio, mirá. Dejé de hacer radio. No, porque aparte no pasó nada. Le contamos a la gente, no pasó absolutamente nada. No. Te vele así, como viene se tienta. Bueno, por lo menos fue al cierre esta vez, ¿no? Sí. Nos vemos. Dale. Nos vemos el sábado. ¿Podés recordar? El sábado a las 9:30 de la mañana les esperamos a todos en el Joaquín B. González Ayacucho 632 para festejar los 15 años del postítulo de sí. Vayan, pero si no, lo pueden seguir a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Que vengan. Vayan, ¿cómo? Vayan. Ah, vayan, bueno. Vayan. Adiós.